cuentas, quiere seguir contando contigo. Y por eso este año vamos a seguir con la sección de cine y discapacidad. Ya sabes que para intervenir en directo lo puedes hacer a través del teléfono 923-294633. 923-294633. Los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Cuando son las 6:30 de la tarde, continuamos a continuación con el programa que lunes tras lunes nos trae nuestro compañero José Familiar. Así que muy buenas tardes a Radio Universidad. Hola, Río, jovas, macho. ¿Cuánto tiempo sin verte? Hostia, pues la verdad es que hacía mucho tiempo, pero más, aquí andamos para no variar, como siempre, contentos, ¿no? Y dispuestos a comenzar, ¿no? Sí, yo ya estoy listo y preparado. Pues vamos, cuéntanos, ¿qué hemos preparado para comenzar con el programa de discapacidad? Ahora tú cuentas, así que comenzamos a ver con qué. Espera un momento, Oriol, que yo a ti te veo muy contento hoy. ¿Te pasa algo? Que no, hombre, no, que va, que no me pasa nada, vamos. Bueno, vaya, que lo reconozco, he tenido una buena semana. Ya decía yo que tú estabas muy contento hoy, ¿eh? Ya, va, si alguna pregunta más me quieres hacer. No, ninguna. Pues va, así que comienza como cada lunes el programa de discapacidad. Ahora tú cuentas. Hola y bienvenidos un lunes más a Ahora tú cuentas, el programa de Radio Universidad que intenta hablar, como cada lunes, sobre discapacidad. Y es que hoy os lo vamos a contar todo acerca de este tema, o intentarlo mejor dicho. Pero antes de nada, permitiros daros las gracias por sintonizarnos un lunes más. Si es la primera vez que nos escuchas, también darte las gracias desde estos micrófonos. Hoy tenemos que agradecer y dar la bienvenida a nuestro compañero Guillermo, que nos va a hacer el sonido y va a ser el encargado de que Ahora tú cuentes suene con fuerza y con garra, como diría José Luis Moreno, y sobre todo que se oiga perfectamente. También doy desde aquí la más cordial bienvenida y un cariñoso abrazo a nuestro compañero Oriol, que hoy me va a estar acompañando a hacer esta tarde de lunes este espacio. Así que muy buenas tardes, Oriol. Muy buenas tardes, ya tenía ganas de verte y compartir un rato de estudio y de micrófonos contigo, José. Pues muchísimas gracias a vosotros. También reciban un cordial saludo, antes de nada, de su siempre amigo José Familiar. Ya hechas las presentaciones, nos toca decir qué vamos a tener hoy en Ahora tú cuentas. Tendremos toda la actualidad sobre discapacidad. También tendremos nuestro tema de la semana, que hoy hablaremos de las nuevas tecnologías para personas con discapacidad. Y hablaremos de la película Va a ser que nadie es perfecto, en la sección de cine y discapacidad. Y todo esto lo acompañaremos con unas notas musicales. Así que como ya estamos listos y preparados y situados en la línea de salida, empezamos un lunes más. Ahora tú cuentas con toda la actualidad sobre discapacidad. A la cabeza de la noticia. Hoy lunes en la actualidad de Ahora tú cuentas hablaremos de la Unión Europea. También hablaremos de la primera sala de cine accesible y concluiremos hablándote de deporte. Así que comenzamos. El CERMI pide a Corbacho que el gobierno incorpore la discapacidad en los documentos clave de la Unión Europea. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se reunió el viernes en Barcelona con una delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, quien ha pedido que se incorpore la discapacidad en los documentos claves de la Unión Europea. El encuentro con Gorbacho se ha producido previamente a la reunión informal que ministros europeos responsables de empleo y en esta cita el ministro Gorbacho también ha coincidido la primera mano los planteamientos de la discapacidad organizada para promover la inclusión laboral y la mejora de las de la protección social de esta parte también la ciudadanía a escala europea. Primera sala accesible en España. Se inaugura en España la primera sala accesible de cine para personas con discapacidad visual y auditiva. Se trata de la sala 1 de Rossio B en Madrid, una experiencia pionera aquí en España, promovida por Alta Films y Arista Producciones y Espectáculos con el asesoramiento de la ONCE. En este año 2010 se proyectarán en esta sala 10 películas audiodescritas y subtituladas. El Club Deportivo Arrayán, premiado en la Gala del Deporte de Granada. El equipo de baloncesto en silla de ruedas Club Deportivo Arraya, perteneciente a la Fundación Granadina de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, FEGRADI, ha sido premiado por la Asociación Granadina de la Prensa Deportiva por el ascenso que logró a la División de Honor B durante la última Liga Nacional. La concesión se realizó en la tradicional Gala del Deporte realizada en Granada. Y hasta aquí llegamos un lunes más con toda la actualidad sobre discapacidad. Nosotros volvemos la semana que viene con mucha más información. Pero no te decimos que no te muevas porque tenemos muchas más cosas que contarte. Estás aquí en 501 FM y vas a gozar de Paulina Rubio. Ni rosas ni juguetes. Comprar un boleto hasta la luna cuesta. Para que me ganes no alcanza una apuesta. Más te vale que a mí no me quieras convencer. Y continuamos, ni rosas ni juguetes, mejor dicho, de Paulina Rubio. ¿La has escuchado, Oriol? Pues la verdad es que me comentabas fuera de micrófonos que traías esta canción y me apetecía mucho escucharla porque no había tenido una oportunidad. Bueno, la canta con también Paulina Rubio, con Pitbull. No sé si tú la has escuchado este verano, a Pitbull. Sí, no, hombre. Sí. Aunque no lo quieras, lo has escuchado, me parece. Ese reggaetón, ¿no? Sí, pero esta no es canción de reggaetón, es más bien estilo... Más paulinense, más, nomás. Sí, así que yo creo que les dejamos con Paulina Rubio y Pitbull, ni rosas ni juguetes, que se ha hecho en este año 2000, bueno, en el año pasado, 2009, que yo todavía no he cambiado. Y estamos en febrero ya, José, estamos en febrero. Búscate una tonta que te haga el favor. Ya no queda nadie, se acabó la fiesta. Deja de fumar que el humo me molesta. Eres la manzana que no quiero ni morder. No me digas que pretendes ser mi amante. Yo no necesito ningún vigilante. Para ti yo soy mucha mujer. Te puedes ir, no me importa tu billete. No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. Te puedes ir a la China en un cohete. Ve y búscate una tonta. A pie de fondo. Pues bueno, cuando llegamos ya al tema central del espacio Ahora Tú Cuentas, ya que José nunca te ha tema preparado, hoy me voy a tomar la libertad de pedirte unos consejos, porque creo que tú sabes mucho de estas cosas. A ver, Oriol, ¿cómo es que no tengo el tema de la semana hecho? Para una vez que lo hago y que os lo manda a la redacción 4 días antes, dices que no lo hago. Esto me parece un poco mal por tu parte, ya que me estás diciendo que yo soy un irresponsable, que estoy aquí por pasar bueno, el tiempo, a ver, que encima... José... Que no es eso, es que realmente tengo un problema. Bueno, vamos, que... Bueno, que no es un problema, que... Joder, que es una cosa muy bonita. ¿Y me vas a dejar sin exponer mi primer tema de la semana, de la temporada, porque por fin lo he hecho? Bueno, pues mira, lo expones la semana que viene con Guillermo, que si es tan importante para ti... Bueno, si es que si yo digo que si es tan importante para ti lo que me vas a contar, pues suéltalo, pero es mejor que me lo dijeras en privado, ¿no? Sí, pero mira... Como tú te vas a ir y yo me tengo que quedar aquí en la radio, pues mira, quiero pedirte el consejo ahora. Pues dime, ¿qué te ronda por esa cabecita? Pues mira, que nada, bueno, que es una tontería, pero que este fin de semana, que estaba de fiesta aquí tomando unas copillas y, bueno, que vamos, que me encontré una chica guapísima. ¿Y esto es tan importante? A lo mejor el que te puede aconsejar en estas cosas es Guillermo, que yo le veo con más pinta de gigolo que yo. Hombre, aquí te doy la razón, pero creo que tú es mejor que me aconsejes. De hecho, he hablado con él y me ha dicho que hablara contigo. Vamos, yo no sé si te podrá ayudar, porque yo no soy un experto en esto del ligue. Pero dime, vamos, cuéntame. Pues mira, José, lo que te estaba contando, que yo la vi en la disco y tal, y buah, es que es una chica morena, guapa. Pero nada, que pues yo al principio no me decidí y se decidió ella. Me vino una amiga suya y me dijo que, pues joder, pues que le resultaba mono, que le resultaba agradable. Vamos, que la chica se había fijado conmigo y yo con ella. Pues muy bien por ti. Vamos, que me quieres poner los dientes largos aquí en la radio. No, José, que no es eso. Es que yo para ligar soy un poco patoso y nada, que le dije que era una chica muy hermosa y que me gustaría, pues... Pues vamos, que vaya que me encanta. Que me gustaría estar con ella toda la noche o hasta donde ella quiera. Pues muy bien por ti. Si ya la chavala te la has ligado, si se puede saber... ¿Para qué me pides a mi consejo? Bueno, es que... Vamos... Es que no sé cómo decirlo, pero es que la chica tiene un pequeño problema. Solo uno, vamos, qué suerte. Yo tengo muchos y yo no lo estoy diciendo bueno, por la radio. A ver, vamos, que no es un problema. Bueno, para mí puede serlo, pero no. Vaya, es que la chica en verdad que me gusta... ¿Y qué problema tiene? Que para ti te crea tanta confusión. Bueno, pues... Qué sorda. ¡Ay, Dios mío! Que me parece que esto yo ya lo he vivido antes. Vamos, el año pasado, pero por mi otro compañero. Ah, ¿también la novia de tu compañero era sorda? No, la chica tenía una discapacidad visual. Ah, pues nada, pues eso, si tengo varias preguntas. Por eso te decía al principio que tú me podías aconsejar mejor, ya que llevas haciendo tanto tiempo este programa sobre discapacidad. Y dime, ¿qué quieres saber de la discapacidad auditiva? Pues mira, es que quiero saberlo todo, porque es que esta chica me encanta. Vamos, que me vayas explicando poco a poco. Por ejemplo, ¿cómo puedo entenderme con ella? Porque es que, por ejemplo, el otro día estuve con su amiga... Es que estoy tan nervioso porque es que realmente me encanta esta mujer. Pero es que, por ejemplo, el otro día estuve con su amiga y con ella, y entre ellas hacían mímica. También cómo voy a saber cuando me pide ayuda, cómo va a entender cuando la llamo por teléfono. Es que es sorda y realmente... A ver, Oriol, que te veo muy nervioso y no es para tanto. ¿A ti te gusta en realidad la chica, sí o no? Hombre, la verdad es que me gusta mucho. Ya sabes que cuando el amor llega de esta forma no puedes evitarlo. Ya. Bueno, pues una chica sorda es una chica igual que otra. Lo único que tiene es su discapacidad. Ya, a ver, eso ya lo sé. Pero una cosita, dice que es sorda, pero yo me quedo sola con ella en la discoteca y a mí me entendió todo de lo que decía. ¿Cómo me ha podido entender? ¿Tenía algún cómplice en la disco o es que adivinó el futuro? A ver, hombre, voy a hacer un experimento contigo para que veas lo que hizo la chica. A ver, demuéstramelo. Por favor, Guillermo, si me puedes poner música chunga chunga, se lo demuestro a este. Es que verdad, es que no creo que me demuestre nada porque yo creo que la tiene de telepatía la chica. Mira, ya creo que nos ha puesto la musiquita, lo escuchamos y ahora te hago la prueba. ¿Me has entendido lo que te he dicho? Pues cómo te voy a entender, la música estaba súper alta y no tenía abierto el micrófono. A ver, pues ¿tú me has visto gesticular con la boca? Hombre, claro. ¿Y qué me quieres demostrar con esto? Pues que la chica simplemente te leyó los labios y así sabe lo que dices. ¿Y cómo me puedo comunicar con ella? Lo ideal es que supieras lenguaje de signos, que es lo que tú has dicho al principio, que era mímica. Ya, pero ella me entenderá todo si lo vocalizo. Pues eso depende. Todas las personas sordas no saben leer bien los labios. Por eso se recomienda que tú vocalices mucho cuando hables con ella. Y según también la educación que haya adquirido de pequeña, y también influye si es una enfermedad de nacimiento o adquirida. A ver, ¿y qué diferencia hay entre una enfermedad de nacimiento o adquirida? Bueno, yo la he llamado así para entendernos tú y yo. Pero me parece que tiene otro nombre. La de nacimiento es la congénita, que es la que se produce cuando la persona nace. Y la adquirida es la que yo te he dicho, que por circunstancias del destino, pues se produce la sordera. José, ¿y cómo puedo saber yo eso? Pues lo más normal es que se lo preguntes. Ah, claro, claro. Y a ver, y la última pregunta que te quería hacer hoy, es que si la llamo, ¿cómo me puedo comunicar cuando no esté con ella? Pues eso es un poco complicado, pero hay teléfonos en el mercado que según tú hablas van recibiendo como unos subtítulos, pero eso muy pocas personas los tienen, ya que es un aparato bastante caro, así que te recomiendo que la escribas por SMS. Ya, pero ¿sabrá leer los mensajes? Pues supongo yo que sí, porque una cosa es que sea sorda y otra que sea idiota integral. Pero vamos, si tiene móvil la chica, es para eso, para poder comunicarse. Ah, pues mira, muchas gracias. Le voy a enviar un mensajito y voy a quedar con ella después, que tengo tantas ganas de verla. Pues muy bien por ti. Cuando eso, te la traes a la radio y así la conocemos Guillermo y yo. Bueno. Eso ya se verá, que ya nos conocemos, ¿eh? A ver cómo funcionamos como pareja, aunque la chica tiene un no sé qué. Vamos, que es que me vuelve loco. Me alegro mucho por ti, pero si te parece bien, continuamos en Ahora tú cuentas hablándote de cine y discapacidad. Me parece perfecto, qué bonito es el amor. Cine y discapacidad. Pues empezamos la sección de cine y discapacidad y esta vez pues no sé si estará Oriol en muy buenas condiciones para hacer la sección. Porque... Bueno, estoy enamorado, José, pero por la sección y por tu programa pues hace un esfuerzo. Se hace lo que se pueda, ¿no? Bueno, pues hablamos, la semana pasada hablamos de Va a ser que nadie es perfecto, continuamos hablando de esa película. De Antonio Tejero, de Santi Millán y de la otra persona, pues siempre me pasa igual, que nunca me acuerdo. Yo te lo digo. A ver... Jordi Bosch. Pues mira, hablamos la semana pasada, Guillermo y yo, sobre la discapacidad auditiva, que eso te hubiera venido bien pues para lo que hemos estado haciendo pues en la preciosa historia que me has contado tú de sábado noche. Bueno, puedo hacer una cosa, puedo descargar tu programa desde tu página web, ¿no? No se pueden descargar todavía. Bueno, se podrán descargar muy próximamente, José, que me lo has contado. Se podrán descargar, pero todavía eso falta un poquito. Así que vamos a hablar, si te parece bien, hoy te has visto la película, ¿no? Hombre, peliculón. Un peliculón, ¿no? La discapacidad de un tono al humor. Yo creo que es lo mejor, porque vamos a ver, que un ciego que le gusta el cine. Encima tiene su perro, se llama Woody, como Woody Allen, ¿no? Sí, Woody, se llama así. Pero fíjate, vamos a hablar hoy un poco de la discapacidad visual. Hemos dicho en la introducción que se ha abierto un cine accesible en España, la primera sala accesible para que lo puedan ver personas con discapacidad visual y lo puedan ver con personas sordas, que está muy bien. Aquí en Salamanca no lo hay. No, de hecho creo que es una iniciativa que todos los ayuntamientos tendrían que apoyar, porque realmente así podríamos hacer accesible el cine a todo el mundo, aunque yo realmente bien no sé cómo funciona estas salas, pero nada, me voy a informar porque me ha parecido una propuesta súper interesante. A ver, las salas funcionan tanto en DTS como subtituladas. El DTS es un formato de audio que va por otro canal. Es, va por otro canal y lo que tú vas escuchando es también la traducción. Vamos a suponer que Guillermo está ahora mismo en el control y decimos, pues Guillermo, un chaval moreno, alto, con pinta de gigoló, pues está en los mandos de la tele, ¿no? De la radio. Es que yo me voy a la otra parte. Entonces la DTS sería como describir lo que sale en pantalla, ¿no? Y el entorno, efectivamente. Eso es el DTS y el subtitulado pues es las letras que aparecen, lo que se dice. Es decir, que si nosotros decimos todo lo que decimos aquí en este espacio, pues estaría copiado y aparecería en pantalla. Pues realmente una propuesta muy interesante y que apoyamos aquí desde Ahora Tú Cuentas y desde Radio Universidad. Pues sí. Mira, lo que te comentaba, un ciego, volvamos a la película, va a ser que nadie es perfecto. Un ciego que ve películas de cine. Fernando Tejero, estamos hablando de Fernando Tejero y su perro Buddy. Fíjate la controversia que tiene un ciego, pues nada. Al final de la película no te la voy a destripar, pero cumple su sueño Fernando Tejero, que en la película encarna el personaje de Carlos. De Carlos, sí, sí. Y que cumple su sueño, que es ni nada más ni nada menos que conducir. Un ciego conduciendo ya es un poco fuerte. Una escena increíble, por cierto. Sí, sí. Con los tres amigos en el... Bueno, es que... Claro, tenemos que entender que los tres amigos se van de juerga nocturna. De soltero y de juerga nocturna. Y bueno, la que lían un ciego, un cojo y un sordo. Un sordo, ¿eh? Los tres personajes súper divertidos. Y lo que dices tú, que tocan la discapacidad, un tema tan que puede semblar un poco tabú desde el punto de vista humorístico, que creo que eso hace que llegue más al fondo de los corazones de la gente. Pues sí, yo creo que la película es lo que trata de enseñar la discapacidad un poco, ¿cómo diría yo?, más cerca. Es decir, igual que intentamos aquí en Ahora Tu Cuenta, que más o menos lo hacemos en plan amiguetes, que somos todos en plan amiguetes, pero un poquito más viéndose en imágenes. Yo creo que es una muy buena película y que tenemos que recomendar desde aquí, desde Ahora Tu Cuentas y desde Radio Universidad, que se la vean. Que si tienen el DVD original, sabrán lo que es el DTS, porque si tienen unos altavoces 5. Dolby Surround, no sé si es el 5.1, me parece que es así. No. Correcto, sí, dice sí. Que es correcto. Pues si tienen esos altavoces... Guillermo, gracias por la aportación, ¿eh? Pues si tienen ese sistema de audio, pues lo podrán escuchar también, si tienen el DVD original, en DTS, porque ese es uno de los DVDs que vienen ya directamente para que lo puedan ver las personas ciegas. Pues me parece estupendo, así también vemos una gran película, que es una hora y media o dos horas súper entretenida, divertida, pasas un buen rato. Y sobre todo te vas a reír bastante. Te vas a reír muchísimo, eso te lo prometo, al menos yo... Bueno, hasta me duelen las abdominales porque la vi ayer. Y también, si tienes un DVD, pues puedes conocer lo que es el DTS y así te acercas un poco más a este mundo de los subtítulos de cine. Los subtítulos yo creo que todo el mundo sabemos lo que es. No, pero no me hace falta explicarlo, los ¿no? subtítulos, yo creo que cualquiera que ponga el texto en el 888, me parece que es en todos lados, aparecen subtítulos bastante, bastante bien. ¿A los subtítulos no se escuchan a través de los altavoces? No, los subtítulos no, me parece que ya hasta ahí no llegamos. Estoy enamorado, confundo las cosas, solo veo mariposas. Ya, mira, si te parece bien, vamos ya despidiéndonos porque ya... No, ¿ya te quieres ir? No, no me quiero ir, lo único es que yo creo que tenemos que dejar que Radio Universidad siga su programación, que volvemos la semana que viene, si nos dejan. Así yo tengo si un tiempo dejan. Para tomar una cañita con mi amiga. Sí, sí, ya te veo yo que tú tienes ganas de salir pitando, pero me parece que te quedan aquí otro rato. Guillermo se está pasando... pipa y se está riendo mucho hoy y yo no sé, vamos. Es que nos lo pasamos bien, José, contigo aquí en este espacio, realmente. Yo creo que sí, que tú te lo pasas bien en todos lados, ¿no? Yo me lo he pasado bien y ahora que estoy enamorado, bueno, ya es como... Es que nada, no encuentro objetivo para... Me parece que me toca el día 15, ¿no? Contigo, el día 15 de febrero, después de San Valentín, ¿no? Uf, bueno, ya, allí ya va. ¿Y qué le regalo? Claro. Eso ya es opción tuya, yo ya ahí no me meto, porque el año pasado no fui buen consejero. Bueno, si tengo alguna duda ya te pagaré un toque al móvil. Bueno, pues nada, nos vamos despidiendo, Guillermo me pone la última canción que le he pasado. Tess, no sé si te acuerdas de Tess, el grupo este que salía en la serie de clase. Las tres chicas, Úrsula, Laura y la otra chica, no me acuerdo. Yo no me acuerdo, me acuerdo del grupo y me encanta el título de esta canción, ¿eh? Sí, ya, por, mira, amor libre, ¿eh? Por eso lo decía José. Porque mira, ya que estás con una chica sorda, yo quiero que sea tu amor libre, a ver si, si las personas con discapacidad se pueden juntar sin una persona que no tenga... Aunque decía un amigo mío, ahora sí, esto te voy a contar en confidencia, que todos tenemos una discapacidad, todos. Tú, yo, todo el mundo. Estoy segurísimo de ello. Sí, seguro. Así que nada, mira, yo os dejo con Tess, Amor Libre, que es el tema, realizado en el año 2004. Hasta el próximo lunes, que muchísimas gracias por estar aquí conmigo, Oriol. El placer es nuestro, ya lo sabes. Gracias a Guillermo también, que hoy se ha pasado muy bien. Y nada, reciban todos un cordial saludo de su amigo José Familiar. Hasta la semana que viene, cuidado con el coche, cuidado con las carreteras. Que pasen una muy buena semana y sobre todo que escuchen la radio, Radio Universidad. El 89.0 a través de internet www.usal.es/radiouni. Así que nada, que muchísimas gracias y hasta la próxima semana.